me quieren mirar. Pero si tú no lo dejas, pero si tú no lo dejas, ni siquiera van a invadear. Malagueña salerosa, besa tus labios quisiera, besa tus labios quisiera. Malagueña salerosa.